Quedó iniciado el torneo deportivo por el premio Osandok. Su ceremonia tuvo lugar el día 5 en el complejo de patinaje bajo techo de Pyongyang, bajo participación de funcionarios interesados, deportistas y trabajadores capitalinos. Hubo discurso de apertura y fue izada la bandera simbólica del torneo. Terminado el acto, se efectuó el partido masculino de hockey sobre hielo entre los conjuntos deportivos de Songsan y de la dirección ferroviaria de Pyongyang. En ese periodo, tendrán lugar las competencias de fútbol, hockey sobre hielo, patinaje de velocidad, patinaje artístico sobre hielo, patinaje de velocidad de corta distancia y esquí en Pyongyang, Sariwon, Samjiyeon y otros.